50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del lunes 16 de noviembre. Control Urbano clausuró el laberinto Casa Club. Este viernes personal de Control Urbano y la policía clausuraron el laberinto Casa Club bajo el argumento de que pese a estar realizando una actividad bajo las medidas de cuidado y los protocolos vigentes, estaban incumpliendo las normas. Desde el mes pasado en la ciudad comenzaron a reabrirse actividades autorizadas por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Los bares funcionan tanto al aire libre como puertas adentro, en pleno centro y en la zona de Diagonal 74. Escuchamos a uno de los integrantes de Casa Laberinto. Vecinos de Hernández piden que se arreglen las cloacas en el barrio. Vecinos de la localidad de Hernández, en la zona de 131-510, reiteraron su malestar por el permanente olor a cloaca que se registra en el lugar, producto de los permanentes desbordes. Según plantean, el desagradable olor es permanente y ya lleva varias semanas en esa zona. Indicaron que realizaron varios reclamos a la empresa ABSA sin obtener una respuesta favorable. Un servicio que informa más cerca. Volvieron las ferias a las plazas y parques de la ciudad. En el marco de la nueva etapa de distanciamiento social preventivo y obligatorio, la Municipalidad de La Plata trabajó con emprendedores locales para el regreso de las ferias al aire libre. Este fin de semana volvieron las ferias de artesanos y emprendedores a Plazas Cuénaga, Plaza Malvinas, Parque Saavedra, Plaza Belgrano en Citibel y Meridiano Quinto. El municipio llevó adelante la demarcación de indicadores del sentido de circulación y señalización y verificó que durante la jornada se respetaran los protocolos sanitarios dispuestos. Radio Estación Sur habló con Martín, integrante de Manos Platenses. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 15 grados y la máxima de 24. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.